La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El fallo de un juez evitó la encarcelación de Darwin Grandes, alcalde de la provincia de Loreto, en la región del mismo nombre. Grandes es acusado de actos de corrupción. El fallo generó que indígenas del pueblo Cucama, uno de los más golpeados por la indiferencia de las autoridades, salgan a las calles a protestar. Las protestas, que se convirtieron en violentas, se iniciaron a las 7 de la noche del miércoles y se extendieron hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Para conversar sobre lo ocurrido, dialogamos con Leonardo Tello, comunicador de Radio Ucamara, en Nauta, Loreto. Desde la ciudad de Nauta, en la región Loreto, provincia de Loreto, el día de ayer en la noche los acontecimientos lamentables que pusieron de manifiesto el malestar de todo un pueblo, de toda una población, en este caso el pueblo Cucama de Nauta, en contra de las actitudes de sus gobernantes y de los permanentes casos de corrupción que se vienen viviendo en los últimos 35 años en la población loretana de Nauta. En esta ocasión, la población esperaba el fallo en contra del alcalde Darwin Grandes de la provincia, que fuera ordenado su encarcelamiento. La fiscalía ordenó libertad preventiva, entonces la población reaccionó de una forma violenta. Estos acontecimientos ocurren normalmente en el pueblo Cucama, digo normalmente porque ocurre todos los años, entre los meses de noviembre y junio de cada año, ya que las fuertes presiones que hay sobre esta población con los temas de injusticia social, la apropiación de los territorios, la contaminación de los ríos, el futuro dragado de los ríos, interpretado por nuestra población como una agresión social, pone de manifiesto siempre cuadros de violencia donde los que terminan perjudicados siempre son la gente más humilde. El día, la noche de ayer, un enfrentamiento entre la fuerza del orden y la población de Nauta dejó 8 manifestantes internados en el centro de salud de Nauta. Se espera que en el transcurso del día, en el transcurso de la tarde, haya una nueva manifestación. En la plaza de Nauta se viene reuniendo el Frente de Defensa por los Intereses de Nauta, frente que no representa la voluntad popular de Nauta. En el mismo plano, la Municipalidad de Nauta tampoco representa la voluntad popular de Nauta, pero que deciden qué es lo que se tiene que hacer en Nauta. En este caso, los hechos violentos ponen de manifiesto nuevamente que los permanentes casos de injusticia, los permanentes casos de corrupción, han hecho que una población tan sufrida, tan golpeada, vuelva a las calles a manifestarse, destruyendo en este caso las instalaciones de la municipalidad, las instalaciones del juzgado de Nauta. Leonardo Tello dio cuenta de los delitos por los que venía siendo procesado el alcalde de la provincia de Loreto, asimismo de la tensión que se viene viviendo en la zona. Hay varios casos, uno de ellos es malversación de fondos, nepotismo, peculado. Lo que ha quedado en evidente es que las obras que se han iniciado, que son de 4 o 5 millones de soles para arriba, no se han concluido. Algunas han quedado en el 50%, otras en el 70%, pero el dinero que ha sido destinado para esas obras ya no existe. Entonces, es el malestar de todo este tema que ha levantado ahora la población. Esto ocurre permanentemente en estos meses, como decía, ¿no? Que son meses de crisis política. La gente no tiene alimentos cada vez. Estos son los meses de crisis alimentaria, porque las chacras ya no producen lo mismo, entonces la gente está un poco más estresada, ¿no? Y cuando ocurren estos casos de corrupción y todo lo que eso acarrea, pues la población se levanta. Eso es lo que venimos viviendo en los últimos 30 o 35 años aquí en la provincia de Loreto. Desde Loreto, Nauta, informó Leonardo Tello, de Radio Camara, para Servindi. un sector de la población de Morococha, capital de la provincia de Yauli, en la región Junín, se está viendo gravemente afectado debido a su reasentamiento en una zona de bofedales. Ellos fueron reasentados en esta área a fin de que la empresa Chinalco pueda operar en sus tierras, ricas en minerales, el proyecto Toro Mocho. Al vivir ahora en una zona donde la humedad es altísima y donde aún no se cuentan con servicios básicos, el peligro que enfrentan es grave. Para conocer el modo como la empresa ha operado este reasentamiento y el papel que ha jugado el gobierno a favor de Chinalco, conversamos con César Reina, asesor del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses de Morococha. Mi nombre es César Reina, yo soy asesor del Frente de Defensa de Morococha y estoy ayudando, apoyando en el tema del conflicto que tiene esta comunidad de Morococha que se encuentra en la provincia de Yauli, en la región Junín, con el gobierno peruano y con la empresa minera Chinalco. El conflicto consiste en la reubicación total de la población a una localidad llamada Carhuacoto, que ahora con la ley 30081 se denomina Nueva Morococha. El problema consiste en que la reubicación no se ha realizado en los términos que señala la legislación nacional e internacional, porque el pueblo al que va a alojar a la población, en la que se va a asentar, no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, porque la población alega que se ha construido sobre una zona de bofedal, que era ese pueblo era la antigua hacienda Pucará, corre el riesgo de ser inundado por una laguna Huascacocha, que es una relavera, o sea, es un depósito de residuos tóxicos de las mineras de la zona, y que las casas, también cuestionan que las casas no guardan una zona apropiada para aislar del frío, del friaje, que padece la zona. Y han comenzado a descascararse las paredes, porque en la misma zona es una zona de un bofedal, ¿no? Entonces la humedad ha comenzado a penetrar en las paredes y eso está afectando, ¿no?, la vida de esta población. Otro problema es que tampoco la empresa se ha negado a firmar el convenio marco, que en su momento estuvo dispuesta a tratar en una mesa de diálogo, más o menos formada alrededor de 2006, que consistía en tratar esa mesa de diálogo, se iba a identificar a los actores, identificar a todos los morococheanos, propietarios y concesionarios. Luego se iba a tratar el tema del convenio marco, que entre otros iba a consistir en el aporte de un fondo social, en los programas de empleo y capacitación para la población, entre otros, y la reubicación, la elección del lugar de la reubicación. La empresa, según la población, entiendo, ha buscado que se elija la ciudad de Carhuacoto a pesar de que no reúne las condiciones mínimas para ser habitable. El gobierno se desentiende en ese momento del tema. Los pobladores se reunieron con algunos sectores del Ejecutivo a fin de dar a conocer sus demandas. Sin embargo, los resultados hasta el momento no son nada alentadores. Por ello que acudieron a la embajada china, donde la empresa tiene su sede, a fin de solicitar ayuda en su caso. Para buscar el diálogo con la empresa china, los morococheanos han acudido a la embajada china en Lima para solicitar la intervención de la primera embajadora para que logre que la empresa Chinalco se extienda en el lugar de una vez con esta comunidad, ¿no?, con esta población, que por cierto es minera, de naturaleza minera, de tradición minera, y ellos más bien ellos no tienen ningún reparo o persona al proyecto, ¿no? Ellos querían veían el proyecto como una oportunidad de desarrollo y de mejora de sus condiciones de vida. Esto no se está dando porque la empresa han cumplido varios acuerdos, ¿no? Chinalco no solo trasladó a una población a un lugar que no es habitable, sino también ha incumplido otros acuerdos. Ha incumplido la oferta de no cumplió con contratar a la población, o sea, con desempleo, y si lo ha hecho, lo ha hecho de manera temporal, en muchos casos. A veces condicionando, se encuentra la población, condicionando el ya que buscaba el traslado, condicionándolo a la oferta de empleo, es decir, la empresa ofrecía empleo siempre y cuando los los propietarios y los residentes de Morococha estuvieran dispuestos a trasladarse a la nueva ciudad, porque la empresa requiere las hectáreas que comprende el área de la ciudad, la jurisdicción, para realizar el proyecto, ya que se va a encontrar la planta concentradora, un depósito de minerales y el tratamiento de sus residuos, entre otras actividades que van a realizar ahí. El proyecto no puede avanzar, no puede entrar a su fase productiva anunciada para el 10 de diciembre por el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, si es que no se cuentan con el área de del distrito de Morococha, ¿no?, disponible y libre, ¿no?, para realizar esa actividad. Reina detalló que la situación en la que viven las familias de Carhuacoto, conocido ahora como el nuevo Morococha, explicó también el rol cumplido por el Estado para conseguir que éstas se trasladen hasta esta nueva ciudad. En la actualidad, el pueblo, las instituciones del pueblo han sido trasladadas a la localidad de Carhuacoto. Esto, entre las instituciones trasladadas se encuentra la municipalidad distrital, que lo acaba de hacer este martes. Ya se trasladó los centros educativos iniciales, primarios y secundarios, y también los centros de salud, por lo que la población no cuenta con acceso a servicios básicos ahorita en este momento. Es que ellos consideran que se han violado sus derechos fundamentales a la salud y la educación de sus hijos. También debo resaltar que ese traslado se ha hecho de manera irregular, primero con la dación, la promulgación de dos decretos supremos que declararon estado de emergencia en la región, basados en un peligro, supuesto peligro inminente en la zona de Morococha, ¿no?, que era lo que daba, digamos, de una manera, una validez legal al traslado. Pero luego hemos encontrado declaraciones del primer ministro Jiménez Saliente, que decía que el traslado o de esta ciudad, de estos pobladores, estaba relacionado con la ejecución, el desarrollo del proyecto Toromocho. Entonces ese es el verdadero motivo. Finalmente, precisó el número de familias afectadas y la situación legal de las propiedades. Aproximadamente 900 familias, entre 900 y 1000 familias, y ahorita en Morococha hay unas 500 familias, ¿no? En Carhuacoto realizó actividades como un paro interno, ¿no?, rechazando las acciones de la empresa, ¿no?, viendo que ha incumplido sus compromisos y viendo también que de las viviendas que les han ofrecido y han entregado no era en zonas adecuadas. Todavía estos pobladores no reciben título de propiedad por las viviendas que están ocupando, por lo que la empresa en su momento es la única propietaria de todo ese predio, que no ha sido individualizado, ¿no? Eso han dicho que está en proceso de trámite, ¿no? Esa es la situación que les preocupa, ¿no? Este es el panorama, ¿no?, en la actualidad de este conflicto. Mi nombre es José Reina y soy asesor ad hoc del Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, desarrollará un taller macroregional en Cajamarca los días 5 y 6 de noviembre. Se trata de un taller de formación de vocería y comunicación para la incidencia, que tiene como fin contribuir al liderazgo de las mujeres indígenas. Para tratar sobre este encuentro y otros en los que se evaluará la situación de las mujeres indígenas en los últimos 20 años, conversamos con Gladys Vilapigüe, presidenta de la ONAMIAP. Con respecto a lo que son las actividades que viene realizando ONAMIAP en el último semestre de este año, hemos empezado con la implementación de nuestros talleres de formación en vocería y comunicación para la incidencia, que justamente en este marco del programa estamos realizando dos talleres macroregionales. Un primer taller macroregional se realizó en la ciudad de Pucallpa el mes pasado, y la semana que viene, el 5 y 6 de noviembre, estamos realizando también el taller macroregional en Cajamarca. Participan de 6 regiones que hacen parte de este taller macroregional, con la participación de 30 lideresas. Y la finalidad de estos talleres macroregionales, tanto de Pucallpa y la de Cajamarca, es contribuir al tema del liderazgo de las mujeres indígenas y que las mujeres indígenas manejen todo lo que es la agenda de las mujeres y puedan incidir a través de los medios de comunicación y a través de los diversos espacios que vienen participando. Y tendremos como un tema de conclusión, y podríamos decir un taller nacional, con las que más se perfilan de estos ambos dos talleres macroregionales, los días 19 y 20, que tendremos el taller nacional aquí en la ciudad de Lima, con la que estamos concluyendo otro grupo, porque cada año UNAMIAP hacemos un taller de formación de vocería con 30 lideresas en diferentes niveles, desde lo local, lo macroregional y a nivel nacional, ¿no? Pero asimismo también los días 21 y 22 de noviembre, juntamente con IIDS, realizaremos el foro internacional haciendo balances en los últimos 20 años de la situación actual de las mujeres indígenas y asimismo también proponer y recomendar a los diferentes gobiernos regionales, al gobierno central, en este caso de Perú, y asimismo también a las instancias del sistema de las Naciones Unidas. Más aún en el marco que el próximo año se va a realizar la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Es un poco el tema del proceso que estamos realizando con UNAMIAP y a la vez estamos pidiendo que participe en el tema de la comisionada de la OEA, que es la responsable de elaborar el informe de mujeres, para que pudiera incluir un capítulo especial que plasmara y visibilice el tema de la situación de las mujeres indígenas de Perú, ¿no? Con motivo del inicio de la publicación de la base de datos de los pueblos indígenas, solicitamos la opinión de Vila Pihue. Escuchemos lo que nos dijo al respecto. Bueno, con respecto a lo que es la publicación de la base de datos, realmente para nosotros es muy preocupante, en el sentido que se han demorado tanto tiempo para poder publicar esa base de datos y aún vemos que es una base de datos muy ambigua, muy general. No tenemos un tema de claridad y más aún con las declaraciones de la ministra, de la viceministra, nos preocupa en que en el caso de los andinos cada caso será abordado. O sea, estamos en un país donde el Estado tiene que decirnos quién es indígena y quién no es indígena. Al respecto, como UNAMIAP nos reafirmamos y exigiremos la aplicación del convenio 169 de la OIT, en la que hace referencia al tema de la autoidentificación y a la autodescripción en la que vamos a insistir, ¿no? El 8, 9 y 10 de noviembre, la comunidad Shipiba de Cantagallo, asentada en el distrito del Rímac, en Lima, celebra con diversas actividades recreativas, artísticas y culturales su 13 aniversario. Para saber de las mismas, conversamos con Juan Agustín Fernández, secretario de la Organización y Defensa de la Comunidad. En esta oportunidad, quiero aprovechar para saludarles y al mismo tiempo presentarme. Mi nombre es Juan Agustín Fernández, soy del pueblo Shipibo Conibo, soy secretario actualmente de Organización y de Defensa de esta comunidad asentada en la isla de Cantagallo, en el distrito de Rímac, Lima. Quiero invitarles de una manera cordial, fraterna, a todos los amigos y amigas que escuchan este 8, 9 y 10 de noviembre del 2013, estaremos celebrando 13 años de este asentamiento Shipibo en la ciudad de Lima. El día viernes 8 de noviembre será la inauguración de la Feria Gastronómica, Artesanal y Cultural de la comunidad. Esto será en el Gran Parque Shipibo, en vía de evitamiento kilómetro 6.5, Mercado de Flores, Lima. A las 5 de la tarde se presentará el documental Lima Shipibo de nuestro hermano Ronald Suárez. A las 7 de la noche será la elección y coronación de la señorita Shipiba Lima 2013. El día sábado continuará la Feria Gastronómica Artesanal y Cultural. A partir de las 4 de la tarde tendremos grupos de rock desfilando como Sarita, La Mente, Calavera, entre otros grupos de rock nacional de reconocida trayectoria para poder alegrar con su música a todos los amigos que nos visiten ese día por este aniversario. Y en la noche será ya la gran fiesta popular con la famosa orquesta Los Mirlos y una orquesta Shipiba de la comunidad de Cantagallo, Los Conis del Perú. El día domingo continúa la Feria Gastronómica y Artesanal, almuerzo de camaradería y finalizamos también con orquestas andinas y como también orquesta Los Conis del Perú, que nuevamente volverá a tocar. Yo les invito de una manera personal, a nombre de nuestra comunidad, a nombre de nuestra junta directiva de la comunidad Shipiba, Asociación Comunidad Urbana Shipibo Conibo de Lima Metropolitana, su sigla Acushicol. Juan Agustín no quiso perder esta oportunidad para explicarnos cómo es la vida dentro de la comunidad. Conozcamos a continuación un poco más de Cantagallo. La comunidad Shipiba de Cantagallo está asentada a orillas del río Rímac, entre vía de evitamiento, kilómetro 6.5. Tiene una población de cerca de 2.000 habitantes, todos shipibos. Es una comunidad con su propia identidad amazónica, con su propia cosmovisión, con sus propios usos y costumbres. Tenemos una escuela de inicial y primaria en educación intercultural bilingüe, reconocido por el Ministerio de Educación. Estamos organizados, la comunidad está organizada por comités. Tenemos comité de madres artesanas, 80 madres artesanas asociadas. Se dedican a la bisutería, a los bordados, a los tejidos. También tenemos un comedor popular. También tenemos grupos de jóvenes que se dedican al arte, a la danza, también a la pintura, al teatro. También tenemos los niños. Tenemos 120 niños que tienen su propia asociación, ¿no? Su propio comité de niños que hace poco han inaugurado una casa de los niños. Está ubicado en mismo Parque Shipibo, en Cantagallo. Y ustedes pueden ver que ahí los niños se dedican a la lectoescritura, a la pintura y a diferentes juegos, ¿no? De los niños propios, a fin de que los niños puedan realmente tener una salud mental buena desde su niñez, y esa es la preocupación de las autoridades. También tenemos una oficina de las autoridades, y en esa oficina de las autoridades funciona el altoparlante. Yo soy director de La Voz de Cantagallo, donde diariamente informamos todo lo que acontece en el mundo indígena, así como también en el país. También tenemos curanderos, 20 curanderos entre mujeres y varones, para hacer todo tipo de tratamientos, ¿no?, con medicina natural que prácticamente ofrece. También tenemos nuestras madres comideras, que cada sábado y domingo venden comidas típicas de nuestra Amazonía peruana. Entonces, eso es la comunidad de Cantagallo, y su eslogan es un pedacito de la selva en pleno corazón de Lima. Muchas gracias. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.